1708 de KN, línea 4. Ebro, Málaga, 7312 AF, línea 7, junto al VAR. Málaga, 7312 AF, línea 7. Málaga 7312 AF, línea 7. Atención, Renault Laguna, Málaga 2033 DC, puerta 8. Renault Laguna, Málaga 2033 DC, segunda inspección, línea 8, frente a cafetería.